Mi tarjeta. En la radio donde tengo un programa, el operador técnico me avisa que hay un casting para locutor o actor y locutora o actriz con buena voz. El sábado a las 14 las mujeres y a las 15 los varones. Somos 5 los postulantes hombres. Uno de ellos, un tipo altísimo, tiene una voz impresionante. Nos miramos entre todos los demás y supongo que cada uno piensa, perdí. Nos sortean. El alto le toca el segundo turno y a mí el quinto. El productor nos informa que es para una empresa de ascensores, que va en un microchip y que el cliente elige la voz femenina o masculina. Pasa el primero, nervioso. Pasa el alto, demora y sale sonriendo. Luego pasan el tercero y el cuarto y salen rapidísimo, con la misma cara de frustración con la que entraron. Me toca a mí. Camino los 5 metros al estudio. Voy muy tranquilo, sabiéndome perdedor. Me siento en la silla habitual. Me pongo los auriculares de costumbre. En la mesa estaba el papel. Segundo piso, primer piso, planta baja, salida a su derecha. Me avisa el técnico que graba en 3, 2, 1. El productor se pone los auriculares, cierra los ojos, supongo que imaginándose el ascensor. Y yo empiezo. Segundo piso. Primer piso. Planta baja. Salida a su derecha. No, a su derecha. El operador, que me conoce por mis salidas improvisadas, larga una carcajada. Contagia la risa el señor. Me hacen repetir la grabación. Después nos despedimos con muy buen humor. El lunes me llaman. Salgo de la empresa con el dinero en la mano. Cruzo la calle hacia una imprenta al paso. Me hice una tarjeta. Pongo mi nombre y abajo, locutor de ascensor. La voz, Eduardo Nachman.